como una herida que nunca se cierra, como una herida que siempre está abierta, una herida se escapa a la vida en un viaje de ida sin esperanza. Un agujero que por más que lleno siempre está vacío, donde hubo un corazón, ahora hay tan solo un latido, ahora hay tan solo un latido, ahora hay tan solo un latido. Solo un latido. Ay, tan solo un latido.